estados anímicos, transformando la vida de los apasionados. El rock determina otro tiempo, otro espacio en las composiciones que nos elevan con el hermoso sonido de una nota, en una constante lucha por la perfección. ¡Efecto! Buenas noches, queridos amigos oyentes del Efecto Rock. Estamos de vuelta este viernes. Ya hasta perdí la noción de la fecha, 9 de junio creo que estamos. Pero sí, un poco dolidos por lo que ha pasado y quizás mucha gente no podrá entender la situación en la que se encuentra en estos momentos la radio. Pero dada la, el momento de decir y despedir al amigo que se adelantó, ¿no? Y el Efecto Rock se quiere unir en estas condolencias a la familia, a los amigos, a la gente que pudimos estar cerca de Andrés, que lamentablemente perdió la vida a causa de un acto sin precedentes, un acto tan violento, y que esperamos que no quede en la impunidad y que se haga justicia a Andrés. Se encuentra mejor y va a estar siempre en la memoria de los que lo conocimos. Sebastián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa número 39 del Efecto Rock. Saludamos a Diego en la mesa de trabajo, a Roberto Romero de la banda Extraño Poder, que nos acompaña esta noche, con quien vamos, digamos, a tener una entrevista. Chao, Pau. Y a Adrián, que está en los controles y nos ayuda en la operación del sonido y toda la cuestión. Me parece que es como difícil, es duro y es complicado hablar de la muerte. Creo que es el único tema que ni la academia la ha podido superar. Definitivamente es duro, es indignante cómo parte un compañero de trabajo y uno se pone a veces en su lugar, ¿no? O sea, son cosas que pueden pasarte a ti, ¿no? O sea, que vives en una sociedad tan violenta y definitivamente es indignante, o sea, es aterrador de todas formas. Bueno, nosotros queremos adherirnos, articularnos al mensaje que da la radio, la Casa de la Cultura, en esta nota de pesar, al compañero que bueno, se adelantó, porque allá vamos todos. Y como decía, la vida es corta y la muerte es larga. La muerte es larga y la vida es muy corta a veces, ¿no? Pero en este sentido, homenaje, queremos dedicarle este minuto de silencio a Andrés para formar parte de, y no sé, enviar las buenas energías a sus familiares, que creo que son los que más afectados se sienten en este momento. Así que, Adrián, démosle el minuto de silencio, por favor. empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Bueno, estamos de vuelta con este sencillo homenaje póstumo al amigo. Como dice la canción, el show debe continuar, ¿no? Y aquí haciéndole extensa, y es muy grato tener a Roberto aquí en la mesa del Efecto Rock y a la banda Extraño Poder. Primero, por favor, preséntate y nombra a tus amigos también, que lamentablemente no pudieron asistir, pero estás aquí tú en representación de la banda, ¿no? Entonces es bueno que la gente también los conozca a ellos, ¿no? Por favor, Roberto, un gusto. Claro, bueno, amigos, muy buenas noches. Como tú comentabas, ¿no?, y agradeciéndoles por la oportunidad, el espacio que nos brindan. Antes de sumándome a ustedes, ¿no?, superar una pérdida, una persona que está parte de nuestro entorno, saber que al día siguiente no va a estar es duro. Como persona, como rockero, como parte del movimiento, como ser humano, me sumo a su dolor, no hay palabras que expliquen el momento que están atravesando, pero bueno, no, como te comento, como ser humano se les acompaña y esperemos que el dolor para las personas que somos los que nos quedamos se vaya superando poco a poco. Y como dice la canción de Queen, ¿no? Es un tema hermoso. Sí. El show debe continuar, bro. Desde aquí estamos los que nos quedamos, somos los que seguimos luchando. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Roberto Romero, soy bajista y vocalista de la banda Extraño Poder. La banda está formada por mis brothers del alma, Juan Carlos Peláez, un gran músico y guitarrista de la escena local, que yo tuve el gusto de conocerle desde hace años y gracias a Dios hoy me está acompañando en este proyecto, ¿no? Y a mi brother, Daniel Romero, que es mi brazo derecho. A manera de anécdota, yo le llevo full años a mi brother. Yo le dejaba en el jardín ya. Cuando era peladito y yo le compré los primeros juguetes y todo eso y ahora es mi brazo derecho, es el que me dice, ñaño, no te rindas, loco, vamos, la banda sigue. Entonces, para mí es genial y como te comentaba en el lapso del tema, orgulloso de primero estar acá. El tema, el EP que estamos promocionando, se está promocionando acá. Es la primera vez que este EP va a sonar en la radio y ustedes son los que tienen la exclusiva de que nuestro trabajo discográfico se presenta acá y agradeciéndoles por la oportunidad. Sí, le agradecemos a la banda Extraño Poder que nos ha, que primeramente viene a publicitar su disco, sobre todo, y con este disco se está exponiendo a la escena nacional dentro del panorama del movimiento rockero, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Es una ventaja, es un honor que esta banda escoja este espacio, el de la Radio Casa de la Cultura y sobre todo del Efecto Rock, para que pueda presentar su trabajo. Les vamos a tener una sorpresa. La banda Extraño Poder nos ha traído 4 discos que van a ser obsequiados de la banda Extraño Poder. Vamos a hacer como una especie de concurso durante toda la semana, pero deben estar pendientes a la información que va a proporcionar Roberto Romero y vamos a hacer la pregunta, ¿cierto? Sí, vamos a hacer como una especie de concurso para que la gente, digamos, pueda venir a retirar acá a la Radio Casa de la Cultura, disco. ¿Sí? Sí, sí. Y que pueda venir a escuchar a esta gran banda. Bueno, Roberto, dice, aquí seguimos luchando. ¿Qué tan complicado para la banda ha sido luchar, digamos, desde sus inicios? ¿Cómo ha emergido para que esta banda se empiece a consolidar y, bueno, tener uno de estos trabajos que en concreto uno ya ve un trabajo fuerte aquí con una portada, con un buen disco, que esto no es de cuestión fácil, hay que tener recursos y eso, como vos decías hace rato, el rockero estudia, el rockero trabaja, el padre. Rockero se piensa el mundo, el rockero es padre, el rockero no es el rockero de Europa, es el rockero de América Latina, ¿no es cierto? Que nos toca un montón, claro, de cosas. ¿Qué tan complicado? Bueno, sabes que cuando tú crees en lo que haces, el esfuerzo sí se siente, ¿no? Pero la satisfacción personal es la que queda. Cuando yo tuve la oportunidad de poder empezar a consolidar este trabajo, no tenía nada claro. Nosotros, previo a este EP, tenemos un demo de 2 temas. ¿Cómo no tenía nada claro? ¿En qué sentido? Nada musicalmente, claro. Objetivos. Los temas estaban hechos. Ya. Sabía que yo tenía que grabar un EP. No tenía los recursos, no tenía el tiempo. Entonces, si te digo que no tenía nada claro, no. De hecho, para mí es un logro personal haber sacado esto porque tuve que darme los modos para poder producirlo. No tenía el dinero, no tenía el diseño, pero poco a poco tuve la suerte de poderme encontrar en el camino con gente que colaboró con algo para que el disco salga. Entonces, mi plan inicial era grabar simplemente 2 temas para poder sacar igual algo sencillo, pero como te comentaba hace un rato, mi brother Dani, que me debe estar escuchando, me dijo, ñaño, no nos quedemos, loco, o sea, no seamos unos más, saquemos algo ya, o sea, por lo menos un EP. Entonces dije, bueno, me subí al avión solamente con el ticket, sin pasajes, sin dinero, y no sabía dónde me iba a ir, loco, pero salió. El proceso en sí de producción del EP fue de hace un año y medio atrás. como te comenté, tuve la suerte de encontrarme en el proceso con gente que dio su granito de arena. Este disco no es solamente de Extraño Poder, es de todas y cada una de las personas que aportaron con algo. De paso aprovecho para agradecer primero a mi brother Caluco Roldán. Él me abrió las puertas de su estudio, me ofreció su amistad. Él también es un gran músico de la escena, de la banda Priorato. Él es guitarrista y vocalista de esa gran banda. Nos sentamos a conversar y ahí partió todo. Yo ingresé al estudio de él y me dijo: brother, yo también soy rockero, yo también debo plata, yo también soy papá. Conversemos, arreglémonos, loco, ¿sabes qué? Tanto te cuesta, págame como puedas, no me quedes mal. Entra la próxima semana, loco. Entonces, son cosas que tú no esperas escuchar de alguien. Porque claro, grabar no es barato, bro. No es barato. Claro. Entonces, entramos con mi brother Juan. Igual le mando un saludo a mi brother que debe estar escuchando. Hicimos una preproducción, entre comillas, porque él tiene su estudio casero en la casa. Le grabamos a 2 bielas por hora. Pero ya teníamos la maqueta diseñada de lo que íbamos a grabar. Entramos con esa maqueta al estudio. En un mes, como te digo, infinitamente agradecido con mi brother Caluco. Estuvo ya listo el EP. Tenía grabado el disco. Le seguía pagando, pero ya tenía el disco. Y a pesar de que todavía le debía dinero, loco, no te preocupes. Saca tu disco. Tenía el disco. La portada le tenía hecha hace un año atrás. Un gran amigo igual, Luis Dibu. El diseñador de Facebook. Sí, es un diseño... Yo estoy conforme, ¿no? Tal vez no me atrevería a decirle que le comparo con diseños de portadas de los 80s o algo así, pero la idea era esa. Pero es un diseño que retrata bien el heavy metal, ¿no? Sí, ¿no es cierto? O sea, creo que esa era la idea. Como alguna vez he dicho, cuando tú te crías escuchando Judas, Iron Maiden, Barón Rojo, algo te queda. Se forma parte de ti, es lo que tú reflejas en las canciones. Es lo que reflejas en un disco. Entonces el dibujo ya, la portada ya le tenía hecha. Tenía el disco, tenía la portada. Ahora, ¿cómo le sacamos? Por medio de mis brothers Cruz del Heavy Alive pudimos por ahí acceder a un contacto. Pude producir los discos. Tenía los discos, no tenía las cajas y no tenía las portadas. Entonces, o sea, como te digo, es una empresa en la que me embarqué, en la que pude salir. Y después, conversando con mi brother José Zombie, él es ex baterista de Demolisis. ¿Ya? Él también produce eventos, tiene un local acá en el Centro Comercial Artesanal. Les invito, de paso le hago la cuña, ¿no?, a los panas, ya, que quieran, pueden acercarse. Él me ayudó en la producción de mi primer demo, y esta vez me ayudó con la diagramando la portada y todo. Le dije: loco, yo quiero esto. Entonces, la ventaja de trabajar con rockeros es que él te entiende. ¿Qué? Si tú abres la portada, más o menos mi intención era que sea tal cual como los EPs que comprabas antes en tape. Si te fijas, la tipografía es de tipo máquina de escribir. Sí, sí, sí. Entonces yo quería reflejar eso, o sea, como yo me crié. Ponte, por ejemplo, las bandas con las que yo, cuando yo era Wambra, ¿no?, que yo compraba bandas de acá, tenían así sus tapes, así escritos a máquina y todo. Entonces, primero, ese es un homenaje a todas las bandas con las que yo, cuando era Wambra, me compraba. Y si te fijas, en el otro lado, el diseño, nosotros como banda salimos, creo, en 2 fotos. Ese es un homenaje. Al final hay un collage, ¿no? Claro, ese es el collage de todos los panas que nos acolitaron de alguna forma. Entonces es un homenaje a todos los amigos, también, un reconocimiento, ¿no?, a gente que tal vez nosotros sacamos nuestras camisetas. Loco, ¿sabes qué? Te voy a comprar tu camiseta, gracias. Entonces mi pan, el brother Zombie, igual me dijo: loco, ven, yo te hago el diseño, me pagas cuando puedas. Ya tenía todo menos las cajas. Entonces, ya rebuscándome mis últimos buscar las cajas, era ahí. Vamos a ver las cajas. Y lo logramos, loco, lo logramos. Es un triunfo personal de la banda. Mi esposa Paulina, que debe estar escuchándome, le mando un gran saludo. Estamos, mi honor. Y estamos. Mi enano, el Esteban, Estevitan Romero, que igual han sido la base y el soporte para poder afrontar esto. Como te digo, les he quitado su tiempo, dinero que ya tal vez tenía que aportar en la casa. Está aquí en el disco. A veces... ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Un bien enano. Entonces, como te digo, producir este también es un triunfo de mi familia, de las familias de nuestros hermanos, del resto de integrantes. Mi cuñada Carolina igual, es un gran soporte para mi hermano el Dani. Carito, te mando un saludo igual. La esposa de mi brother Juan está ahí, le apoya en todos los proyectos. Y Juan tiene aparte su banda, que es Linkslick. ¿Cuántas malas noches llevó la creación de este disco? ¿Cuánto tiempo? Verás, en sí musicalmente fue fluyendo. El tema consta de 4 temas de la banda. Y un tributo a Muro que le hicimos, el tema Extraño Poder. Extraño Poder es un tema del disco Telón de Acero de Muro. Entonces, yo ya tenía dos temas. Yo rescaté de un EP que grabamos con mi banda anterior, que era Torque, Realidad Nacional y En Pie de Lucha. Perdón, Estás nervioso, brother. No se pongan nerviosos, estamos Liberé aquí para entre triunfar. Amigos. Eran dos temas de que eran antes de Torque. Entonces yo quise rescatar esos dos temas porque se quedaron en el limbo. Y adicional, el tema nuevo que va a salir en nuestro disco, que se llama Mercaderes del Metal. Y adicional está un tema de mi brother Juan Carlos Peláez. Como te comenté, él es un gran músico de la escena, es uno de los mejores guitarristas del sur de Quito y por qué no decirlo del Ecuador. Es un tema de su banda pasada, Resistencia. Entonces quisimos rescatar esos temas anteriores para que salgan a la luz, ¿no? Y con otro matiz, con otro color, si se puede decir así. Y como te comento, el merecido homenaje a Muro. El tema Mercaderes del Metal es el tema que tal vez, digamos, es una composición nueva. Cuando tú escuchas, como te comenté hace un momento, Judas, Maiden, Barón Rojo, claro. Algo se te queda. Algo se queda ahí. Entonces, es el reflejo de todo lo que tú escuchas. Uno tiene que ser fiel a lo que escucha y simplemente ya se va por añadidura. ¿Por dónde viene la línea de las letras? ¿A qué, digamos, cuál es la síntesis, la temática? ¿Sabes qué? ¿Qué tal? Les propongo algo. Antes de entrar al tema de las letras, ¿qué tal si escuchamos la canción? Preséntala, Roberto, y escuchamos eso y nos metemos a las letras. Mercaderes del Metal. Bueno, este tema es el primer track, el que promocionamos antes de que salga a la venta el EP. Esperamos que les guste. Este es un estreno aquí en la radio. Gracias por abrirnos las puertas. El tema se llama Mercaderes del Metal. Espero que les guste. Extraño poder. Bueno, retomamos la entrevista aquí con Roberto, quien nos va a contar acerca del tema que acabamos de escuchar, ya que propusimos, Sebastián propuso la propuesta sobre, las letras y todo eso. Claro, o sea, bueno, te soy sincero, yo toco el bajo ya, yo tengo 15 años, casi a los 17, 16 años, ya tuve el, se me picó el bichito de la música y pude comprarme mi bajo, ¿no? Entonces, musicalmente, entre comillas, porque tengo una no tengo una formación musical formal, todo ha sido a base de instintos, empírico. Entonces, para mí tal vez armar un riff, armar un tema, que es lo que estoy haciendo ahora, porque mis bandas anteriores no componía tanto, si se puede decir así. Componer una letra es peor. Más complicado. Nunca tuve la habilidad para componer una letra. En mi caso se va dando. Ya. Yo tengo el riff, más o menos ya tengo tarareado en mi cabeza qué podría, o sea, la base de cómo debería ir la letra. Entonces, le analizo, le veo. Y si ya tengo el coro, trato de completar el precoro y trato de completar la primera parte. Entonces trato de ver en lo posible de que todo tenga un sentido lógico en lo que es la letra, ¿no? En base a este tema específico en sí es de lo que muchos músicos, muchos rockeros, muchos amantes del metal en todas sus derivaciones hemos pasado, ¿no? Como te comentaba hace un momento, y alguna vez conversamos con mi brother Caluco, o sea, en la escena nacional las bandas somos la última rueda del coche. En un concierto más representación y más importancia tal vez tiene el organizador en sí, o el dueño del bar, o gente de esa, y la banda va por las bielas, loco, pues va buscando, por las bielas. Buscando sus intereses, claro. Eso también es mal acostumbrado, claro, ¿no? Entonces, los productores, igual. Claro, o sea, ponte gente que tal vez te dice, loco, pero te voy a producir tu banda, pero te voy a pagar con Pilsener. Vos no puedes llegar a la tienda y decirle... A veces te mueve el tema de... tocar, ¿no? Claro, también, o sea, es un... Por ejemplo, hay mucha gente que dice, oye, brothers, pero ¿para qué te vas a tocar allá si eso no te es un tierrero? Es que tú no sabes, uno como músico, la necesidad que tiene de difundir sus temas y de tocar. De que te escuche la gente. Entonces, como dice la letra, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, que abusa de eso, pues, loco. Hay gente que, no tengo recelo de decirlo, muchos posers, loco, que tal vez se dan de salvadores del rock. Nosotros no somos, en mi caso particular, yo no soy el que va a venir a ofrecer el metal milagroso que todo, o sea, decirte que tengo la razón. Yo simplemente defiendo con lo que yo me he criado. Yo escucho heavy metal desde los 15 años. Si para mí, yo soy bien, ese nota soy bien cuadrado y mil y un disculpas, no, pero ponte, si a mí no me suena Judas o Barón Rojo, no es metal. Es mi criterio muy personal. Sí. Respeto el criterio del resto. Entonces, hay mucha gente que tal vez tiene un criterio diferente y quieren venir a salvar la escena, entre comillas, y quieren poner de lado tal vez a mucha gente que no, como te digo, no somos salvadores ni somos mesías. ¿Cómo, a qué te refieres de salvadores? De... O sea, me refiero muy muy concretamente, por ejemplo, a gente que tal vez quiere organizar conciertos, no te ofrece nada, absolutamente nada, y quieren formar a la gente, a la escena, a los chamos, a la gente nueva que viene con una idea equivocada de lo que es en realidad ser un rocker, ¿cachas? Yo me refiero concretamente a eso. No quiero ofender a nadie, no quiero infravalorar el trabajo de nadie. Es como que están cerrados los espacios también. Obviamente. Y los pocos espacios que se abren, tal vez. Ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de hacer un concierto cuando cumplamos un año. Y veo que siempre hay la necesidad de irse o a la concha acústica, que son espacios, o al Itzimbía capaz, pero ya son espacios definidos, ¿no? Ya están ya. Pero, o sea, digamos que Quito es tan grande que está Caupicho, está Calderón, está, digamos, la escena a nivel, digamos, aquí está en la ciudad de Quito. ¿No? Está concentrado el espacio. Se puede abrir espacios tranquilamente, claro, en un montón de lugares, ¿no? O sea, más concretamente, pero siempre hay la necesidad de ir... Digamos, la concha es muy importante, ¿no? Pero siempre hay la necesidad de ir a la concha. Me parece que se puede abrir el espectro también. Claro, o sea, como te digo, no quiero ofender ni infravalorar el trabajo de nadie, pero aquí hay muchas cosas que están monopolizadas. Tal vez tú sí, quieres... Ya, concretamente el tema va a eso. Claro. Al monopolio, que mucha gente ha hecho, como te digo, no quiero ofender a nadie. Todos los que estamos inmiscuidos en la escena sabemos las cosas como son. Simplemente yo, Roberto Romero, vocalista y bajista de Extraño Poder, hice un tema que refleja mi desprecio hacia toda esa gente que negocia en nombre del rock. Nada más, bro. No puedo acusar a nadie, es mi sentir. Nada más. Lo quise plasmar en un tema y Ahí está el tema mercaderes del metal, la gente que lucra con el heavy metal. Que lucra, durazo. Que lucra, porque, como te digo, este disco que tengo acá, el primer EP de nuestra banda, nos costó sudor y lágrimas, tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es que alguien viene, hay gente que tal vez aprovecha por promoción, porque yo quiero promocionar el disco, y se aprovecha de mi necesidad que yo tengo de fomentar ese tema. No está engañándome a mí. Está lucrando con el heavy metal, está lucrando con el metal, y eso no está bien. Todos tenemos derecho a ganarnos nuestros $2-3, loco. Y nadie te puede juzgar ni te puede ofender por cómo lo haces. Pero no puedes, al menos personalmente para mí, el heavy metal, el metal en sí es algo tan sagrado. O sea, tú puedes ver a gente que dice que es hincha de un equipo y le duele cuando habla mal de su equipo. Claro. Hay gente que tiene su religión y su fe formada y le duele cuando habla mal de eso. A mí me pasa lo mismo con el heavy metal. Y cuando yo veo cosas así, me indigno y de cierta forma me ofenden. Entonces, por eso, como te digo, este tema va concretamente dedicado, si se puede decir así, a toda esa gente que ha lucrado tantos años y ha monopolizado tanto la escena en nombre del heavy metal. Que al final los que terminan mal somos nosotros, los que estamos ahí en la escena. Este tema lo hiciste tú, ¿no? Sí, y en este caso, musicalmente, el primero, el segundo tema y el tercer tema son míos. El cuarto tema es autoría de mi brother Juan Carlos Peláez, y como te comenté, el cuarto tema es un cover de la banda Muro que le quisimos hacer. Las letras en el primero y el segundo y el tercer tema son tuyas. Todo. Digamos, Viviré para triunfar, ajá, Mercaderes del metal y Realidad nacional. Exactamente. Ya. Y me presupongo yo que, digamos, para tú inspirarte alrededor de la música y construir la letra o el discurso o la narración, estás sobre todo inspirado en tu realidad, en la que vives, ¿verdad? Claro, o sea, verás, por ejemplo, en este caso muy particular, el primer tema, si no sé si tenemos tiempo o no me demoro mucho, quiero darte un pequeño resumen de los temas. El primer tema, Viviré para triunfar, como te dije, era un tema de Torque, de mi banda anterior. El tema anterior se llamaba Destino del Sepulcro, que era la letra de mi brother César Vélez, que le mando un gran saludo. El tema Viviré para triunfar va inspirado para un gran amigo mío, mi más mejor amigo de todo el mundo. Mi más mejor amigo. Fabricio Proaño. Él es un tatuador profesional. Sé que me está escuchando, mi brother. Saludos, ahí, saludos. ¿Sabes que, están en la web. Sabes que ahí te estamos. Quiero mucho, mijo. Este tema va dedicado para ti. Él es una persona que a mí me enseñó que no es difícil quitarte las ataduras de la sociedad y salir adelante. Él es tatuador. Cuando se compró su primera máquina, me hizo el primer tatuaje a mí, un garabato que me hizo en el brazo, que ya él después del mismo me tapó. Pero él, con su máquina, creó todo lo que él tiene ahora. Entonces la letra de Viviré para triunfar habla de eso, ¿no? O sea, he desechado esa estúpida rutina que me impusieron desde antes de nacer. Porque antes de que tú nazcas, tus papás ya, no en mal plan, ¿no? Lo que le funciona a tus papás no te funciona a ti. Antes de que nazcas, tus papás que te dicen, no, mi hijo va a entrar en la escuela tal, va a estar en el colegio tal, y va a ser el doctor tal, y eso va a ser bueno para él. No, eso es mentira, brother. Lo que es bueno para ti, y este tema habla de eso, y va inspirado, y en homenaje a mi brother Fabricio Proaño, que él hizo eso, con una máquina de tatuajes, él tiene todo, él es feliz y no necesita nada, y todos podemos hacer eso, sino que a veces, ¿qué pasa? Nos arraigamos tanto a la rutina, me incluyo, de un trabajo fijo, unas monedas fijas, y nos hundimos en eso, ¿no? Cuando ya es tarde, cuando ya cumples tu jubilación y te sientas en la puerta de tu casa, no vivir. Ah, se te fue la vida. Se te fue la vida. Entonces, se acabó. ¿Qué hizo mi brother, loco? El man cogió, se compró su máquina, se enfrentó contra el mundo. Y ahora este man está feliz. O sea, yo me siento orgulloso de ver cómo está el man, ¿cachas? Y ese tema está inspirado en él, pero el mensaje es, loco, suéltate, si puedes hacerlo. Tienes tu pequeña empresa, suéltate, brother. Lo peor que puedes hacer es fracasar y empezar nuevamente de cero. De los fracasos aprendemos. El tema va en ese, dedicado a ese. El tema mercader. Y de paso, nuevamente, mijo, te mando un gran saludo allá a toda la gente del Warrior Tattoo que queda en Santo Domingo. Si quieren un tatuaje genial, ya saben, pueden irse a Santo Domingo. Es un mega viaje, pero de paso se pasean, brothers. El tema mercader. ¿En Santo Domingo? Santo Domingo. Ah, él es de Santo Domingo. No, él es de aquí. Pero San Roqueño de Sépano, mijo, no me he olvidado. Pero tú sabes que el de la capital de Quito, entonces. La suerte del man estuvo allá. Él se fue allá, entonces él está radicado allá. De hecho, ya pronto te visitamos, mijo. El tema mercaderes del metal, que ya te comenté hace un momento, no, sí, va dedicado, sí, para todos esos amigos, pseudo rockeros, amigos de comida, de negocio en nombre del rock. El tema Realidad Nacional también lo rescaté del primer EP de Torque. Esto está basado a lo que nosotros vemos a diario. Mira qué nos está pasando hace, lo que hablaron hace un momento, loco. El tema habla de que, o sea, las calles por las que yo camino están llenas de drogas, de alcohol, de basura social. Gente que no puede llamarse humanos, loco. Nosotros estamos inmiscuidos en esa nota. Cuando salimos a la calle es lo que nosotros observamos. Tú prendes la tele y ves que la realidad del país no está bien. Entonces una parte del coro dice, no sé si algún día esto termine, pero mientras tanto sabré resistir. Entonces, o sea, esta es la realidad que nos ha tocado afrontar a todos, loco. Entonces el tema habla única y específicamente de eso, de lo que tú ves. Cuando abres la puerta, y no es algo que yo me invento, brother. No es que yo digo, no, o sea, yo sí soy de las personas que coge el bus al trabajo. Claro. El trabajo sale a hacer lo que tiene que hacerse, regresa en bus a la casa, lo que voy a hacer las compras en el mercado. No es que yo, porque ya toco en una banda, o ya tengo varios años en esta nota, no hago eso. Yo también lo hago, soy papá, soy ser humano, loco. Entonces, es lo que tú observas a diario. Entonces, el tema va basado específicamente en eso. Como te comentaba, el tema hipocresía. Este tema es de autoría de mi brother Juan Carlos Peláez. Él es un gran músico, compositor y guitarrista de aquí, de la ciudad de Quito. Él fue por muchos años guitarrista de la banda Resistencia. Tiene ahora su proyecto que es Linkslid. De hecho, les sugeriría que le puedan invitar uno de estos días a su programa. Sí, la línea musical de la banda es más al hard rock. Es una muy buena banda, les recomiendo. Juan tiene muchos proyectos, tanto en solitario como acá con nosotros. Y es un guitarrista que ha demostrado a lo largo de los años que tiene mucho talento y poco a poco se nos están dando las cosas. Con Juan fue interesante porque nuestro primer guitarrista en algún momento dijo, ¿sabes qué? Gracias. Y le dije a Juan, ¿sabes qué? Juan, pasa esto. Y Juan encantado, no lo pensó dos veces. Vino. De hecho, voy a aprovechar para decirlo, ¿no? Yo, como te comentaba, no tengo una formación musical formal. Académicamente, o sea, académica. Todo es empírico. Entonces, los músicos en la banda son mi brother, el Dani, es el baterista, y Juan, el guitarrista. Entonces, yo llego con el esqueleto a los ensayos. Brothers, tengo este tema. Entonces, Juan. Ratito me dijo, eso está bacán, pero hagámosle así. Entonces, Juan es el que hace con mi brother los arreglos. Más Juan, no. Él es el que hace los arreglos, me dice, a ver, loco, ¿sabes qué? Este acorde no está bien, pero hazle aquí, muévela acá, yo me quedo así, ¿no? Entonces, sí, ahí va. No, así está más bacán. Pero ahí vas aprendiendo, o sea, de alguna forma. Entonces, vas desarrollando. Es bacán porque no puedo decir, ¿sabes qué, loco, es mi banda? Claro. Y hacemos esto, y si no te gusta, busco otro guitarrista. Tienes que estar abierto a... Juan es un gran músico, y aparte de eso, es mi amigo, es mi brother. Y todo lo que él está aportando en la banda es genial, por eso se llama una banda, porque todos apostamos. Entonces Juan me dice, ¿sabes qué, loco, hagamos esto? ¿Sabes qué, Robertinho? Esto mejor hagámosle así. El Dani, loco, eso está bacán, pero no lo hagamos con ese ritmo, hagamos este otro ritmo. ¿Me puedes seguir? Sí, claro, loco. Dani es una máquina, es un gran baterista, a pesar de que es mi hermano menor, pero a veces como que me cuesta un poco seguirle, ¿cachas? Pero el Dani es una máquina, entonces me dice, ñaño, mejor hagámosle así, con un ritmo de cuatro cuartos, ya, y hacemos más... un canon. Yo también haciendo... Está buscando la forma de, claro. de que tú te acoples a él, más o menos. Entonces yo mejor les digo, saben que hagan lo que quieran, yo les digo. Ya, por último, termina cediendo. Y el resultado es este, ¿no? Un EP que está plasmado musicalmente, como ustedes han escuchado. Mi brother Caluco se lució en la producción. ¿Con qué tema podemos ir ahorita, por ejemplo? Con el primer tema que me pareció genial y más con la frase que termina la canción, me parece genial, que dice, nada ni nadie a mí me podrá derrotar jamás. Y no, esto es Viviré para Triunfar. Viviré para Triunfar, señores. Esperamos que les guste. Gracias. Estamos de vuelta, Sebas. En el Efecto Rock nos pueden escuchar por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada. O también en el app. Radio CCE HD, se lo bajan desde su Play Store. Igual nos pueden ubicar en la por internet en la página www.radiocce.com. Ahí estamos con Efecto Rock. En las redes sociales nos encuentran como Efecto Rock en Facebook, Twitter, Instagram, y nos pueden mirar en vivo también por la página de la Radio Casa de la Cultura. Ahí estamos saliendo en vivo con la gente. Bueno, seguimos con la banda Extraño Poder. Tengo una pregunta. ¿Qué dentro del disco me parece que hay cosas que están muy arraigadas a Torque? ¿Qué está arraigado a Torque o qué se ha quedado fuera? Porque me parece que tiene un poco en algunas canciones la influencia de Torque, ¿o me equivoco? Bueno, cuando nosotros formamos Torque, lo formamos Mauricio Pillaga, el guitarrista, mi gran amigo César Vélez, que también aparece en una colaboración muy especial en el disco, y mi brother Luchito Silva, que actualmente es baterista de Narcosis. Cuando formamos Torque, que es hace muchos años atrás, la idea era formar una banda de heavy metal, metal pesado, que sea dura, concreta y directa. Como yo te comentaba en interno, no puedo ningunear la música que tal vez escuche el resto de gente, no, pero yo me he afianciado mucho a lo que es el metal tradicional, el metal clásico. El metal de los 80s. Eso es con lo que yo me crié, con los que nos criamos, muchos amigos en el sur. Ya. Entonces, Barón Rojo, Judas Priest, Green Reaper, Ace. Más atrás tal vez AC/DC, Blue Oyster Cult, o sea, notas que Thin Lizzy, Euro Heap, entonces son cosas que tú te arraigas a eso, y eso quieres tú reflejar eso en tu música. Entonces la idea de Torque era esa. Lamentablemente con el tiempo el guitarrista Mauricio Pillaga tuvo otras ideas musicales que no eran afines a las mías, y mi idea, cuando pasó eso, pues nos abrimos, tal vez no en los términos adecuados, pero no te puedo decir que somos los grandes amigos ni nada, estamos separados por muchas razones, pero bueno, eso es lo que pasó. No puedo decirte cosas que no son. Él tiene ahora su banda que se llama Muerte Súbita, no sé si tal vez la han escuchado. Es un vuelo totalmente diferente a lo que yo hago. Entonces la idea cuando yo formé lo que es Extraño Poder era continuar con lo que tuvo que haber sido alguna vez Torque, es seguir eso. La música la hacíamos Mauricio Pillaga y yo. Entonces por eso yo quise rescatar los temas Viviré para Triunfar, que antes se llamaba Destino del Sepulcro, y Realidad Nacional, que antes se llamaba Lamento. Entonces, en base a eso, es lo que yo quiero proseguir con lo que va a ser Extraño Poder. En ese cada banda es una mezcla única, es como una composición química, si se puede decir así, o no podría explicarte, no, cada integrante tiene su magia diferente, claro. Y si ese integrante es de otra banda, o pueden venir músicos que tengan mayor formación o mayores conocimientos, no va a ser lo mismo. Entonces Torque fue una banda maravillosa, porque nos juntamos cuatro personas, hicimos lo que quisimos hacer, pero lamentablemente hubo un punto de quiebre en el cual las ideas de cada persona que teníamos se fue por otro lado, ¿no? Entonces, por eso yo quiero que extraño poder hacer un honor a lo que tal vez alguna vez pudo haber sido Torque, ¿no? Continuar con eso. Eso es lo que yo quiero hacer con la banda. Como te comentaba hace un momento, yo toqué 10 años en Al Metal. Soy miembro fundador de esa banda, ¿no? Igual, hubieron algunas diferencias, entonces ahora estoy acá presentando tu proyecto, mi nuevo proyecto, y la idea es básica y exclusivamente con la pregunta que me haces, es sí, o sea, hay muchas cosas que te van a sonar a Torque, una porque yo hacía las canciones como lo hizo Pizaga ahí, y la otra porque quiero continuar eso. Tiene parte de tu esencia, claro, también. ¿De ahí, dónde, ¿no?, es Extraño Poder? ¿De qué sector de Quito? Yo vivo en Llano Grande, ya, y mi brother Dani vive en el sur por el sector de San Bartolo, y Juan vive por Chillogallo. Ensayamos en el sur, vos eres el que te hace el viaje. Entonces, Extraño Poder es del sur. Por mayoría de votos, ¿no? Mayoría ya va por claro, el sur. Entonces ponte, yo en las mañanas, los domingos me levanto 5 de la mañana, así, no, mamita, cafecito, cojo mis cuatro cosas y estoy a las 8:30, 9 en el sur. Y ensayamos en el estudio de mi brother Caluco, donde grabamos. Entonces, el plan, me adelanto, nos ensayamos donde él, para ya, él está escuchando los nuevos temas, porque ya estamos componiendo nuevos temas. Qué genial. Y si todo sale bien, y esperamos ya por el otro año, tal vez a mediados máximo, ya tener ya el primer disco. Ya entrar a grabar. ¿Cuáles han sido las críticas fuertes? O sea, bueno, hay críticas que te construyen, ¿no es cierto? Claro. Que te aportan, pero hay de las otras. Las otras que, digamos, hay que desechar, pero de las malas, digamos. Claro, verás, en este caso, por suerte, confío mucho en el criterio de mis amigos. Un amigo te dice las cosas como son. Tú sabes que hay gente que viene y te dice, oye, loco, está genial. Qué buenazo. Pero tal vez por quedar bien. Ah, ya. Sí. Pero por suerte las personas que yo considero mis amigos han sido frontales. En mi caso particular, tuve que cantar en este disco. El vocalista de Extraño Poder, mi amigo Daniel Paredes, que fue el guitarrista y el primer vocalista de la banda, por razones laborales tuvo que ausentarse del grupo. Yo le dije, pues bueno, primero está tu bienestar laboral, el de tu familia, no te preocupes, yo tengo que seguir. Juan Carlos, como te comenté, es el guitarrista, es el arreglista del grupo, el que hace todas las cuestiones, pero nunca tuvimos en sí un después que se fue Daniel, un vocalista. Y Juan me dijo una vez, canta vos. Le digo, no ha de ser, loco. Te intimidó le digo, no. Te intimidó el micrófono. Sabes que yo siempre, en todas las bandas en las que yo he estado, siempre he tenido esa ilusión, tal vez, de voy a cantar un tema o algo. No hacías un corito ahí. Claro, mientras, pero cuando ya me tocó afrontar eso, dije, bueno. De hecho, en el estudio, mi brother Caluco me tuvo una paciencia genial, o sea, tan bacana, que me dijo, no, ñaño, repite. Loco, pero yo no avanzo. No importa, tú puedes, tómate un vaso de agua y sigues. Entonces, las críticas más fuertes que he recibido, no, en lo musical, si se puede decir así. Loco, es tu primera vez, es la primera vez que estás cantando, pero puedes mejorar. O sea, esa es la idea, ¿no? Me dijeron los panas, por ejemplo, mis brothers del Back to Back, Don Mauro, le mando un gran saludo, sé que nos está escuchando. Y mi pana es igual, mi pana Fausto, me han dicho, loco, o sea, tienes que mejorar, o sea, la cantada tal vez no va acorde a lo del disco, no puedes mejorar, pero para hacer tu primera vez no está mal. O sea, han sido frontales, ¿no? Entonces, un tiempo estamos ahorita en ese proceso de ver si buscamos un vocalista. Pero si es que no se da, pues yo tengo que seguirlo. Pero o sea, eso se aprende también, ¿no? Claro, o sea, entonces, no es que no podamos hacerlo. Claro, ¿sí? Pues, claro, por ejemplo, hay muchos bajistas, por ejemplo, yo siempre... En mi diario hay una frase que dice, tú puedes ser abogado, doctor, ingeniero, pero nunca Jedi Leaf. Nunca vas a poder ser Jedi Leaf. Entonces, por ejemplo, cuando ves un concierto de Rush en vivo o en YouTube o algo, ¿sabes? Ese man está con los pies tocando los bajos, tocando el teclado y aparte canta. Entonces, ¿cómo lo haces? Y ese es un reto personal, ¿no? En cuanto a la producción del CD, todas han sido propuestas, ¿cómo te digo?, críticas excelentes. es un disco que vale $5. Es un disco original, accesible, es prensado. Si tú abres la portada, vas a ver que la portada es de lujo. Sí, sí, sí. La portada es de lujo, no es solamente papel, es plastificada. O sea, yo quise hacer un disco que yo como rockero compraría. Yo no puedo ningunear, como te digo. Yo he visto tal vez producciones musicales de otras bandas y tal vez son CD Records, tal vez solamente le ponen en una cajita de cartón. Está bien. Todos jalamos, claro, nuestras cobijas hasta donde podemos, bro. Se puede. Pero si en este caso, yo una vez me senté y dije, a ver, loco, de aquí a 10 años te vas a arrepentir si no haces un buen disco. Es que obvio, el esfuerzo y... Claro, entonces dije, loco, te va a costar, vas a sufrir para sacar este disco. Pero como te dije hace un momento, con el apoyo de mi esposa, de mi nano que han estado ahí, chuta... No te puedo decir que todo ha sido bacano, pero gracias al apoyo de mi esposa, pero motiva, que ha sido claro, comprensiva, ha sido mi pilar en estas notas y obviamente mis amigos de la banda, no mis brothers. Pero ahí está, loco, o sea, tratamos de sacar una producción decente. Ahí está. Que yo pueda, yo no te conozco, un ejemplo, loco, te vendo mi disco. Vas a abrir el disco, vas a ver qué es. ¿Cuánto vale, loco? $5, toma. Que no, me vas a cuestionar, o sea... Como te dije, yo quise sacar un disco que yo compraría como rockero. Y eso es lo que está ahí, loco. Musicalmente, igual las críticas han sido buenas. Sé que tengo que mejorar una parte vocal, espero poder hacerlo. No es fácil. Toda la vida he sido bajista, es la primera vez que canto. Espero mejorar y, como te comenté, en cuanto al disco, sí, todo ha sido críticas positivas, loco. Igual yo creo que ustedes me van a decir lo mismo. Sí, está muy bien trabajado, incluso la masterización parece sí, buen trabajo de calidad. Sí, o sea, como te digo, yo siempre trato de ser recíproco, como te dije hace un momento, con las personas, claro, que me han ayudado. Y hago la cuña de paso, no, las personas o las bandas que quieran grabar en el sur de la ciudad pueden buscarle con el Facebook como Sonido Externo. Sonido Externo. Es aparte de que vas a llegar y vas a conocer y vas a encontrar un gran amigo, vas a encontrar un profesional que él no tiene pelos en la lengua, brother. Loco, eso no está bien. Repítele. Puedes hacerle mejor. Yo como músico, claro, como bajista, yo voy a pensar que siempre estoy bien. Y voy a pensar que lo que estoy haciendo está bien. Pero el man te dice, no, loco, o sea, súbele un poquito esto, bájale un poquito esto. ¿Y qué te parece si le haces así? Eso es el productor. Y el resultado final está plasmado en el CD. Cuando yo escuché, cuando él me entregó el máster, escúchatelo. Ah, yo toqué eso, dice. Ahí cuando corrió una lágrima por mi lágrima. ¡Wow! O sea, ese soy yo, y es así. Claro. Entonces, por ejemplo, a manera de anécdota, no. Cuando mi brother Roldani le llevó el CD a mi cuñada Carito, que sé que nos está escuchando, Carito, te mando un gran saludo. Saludos. Le había dicho a mi ñaño Roldani, ¿en serio son ustedes? ¿Y el que canta es tu ñaño? Pero por ahí parte, claro, la crítica. Entonces, ya. Ponte, o sea, no es que se te alce el ego, no, sino que simplemente dices, lo que dices está bien hecho. Te sientes orgulloso de tu trabajo con eso. Esos son los comentarios que te dicen, loco, es un buen trabajo el que tú realizaste. ¿Qué tal si nos cuentas cuáles son los proyectos que tiene Extraño Poder? Bueno, antes que nada, claro, ¿de dónde viene el nombre Extraño Poder? Ya verás, porque el nombre Iron Maiden estaba ganado. Se adelantó. En este caso, la idea de hacer la banda fue hace muchos años atrás, cuando yo me abrí de Torque. Mi brother, el Dani, todavía estaba en el colegio, ¿no? Y alguna vez le dije, Beñaño, algún rato tenemos que tocar juntos, le digo. Ella empezó a tocar la batería, empezó a tocar en Resistencia, y yo siempre le dije, loco, algún rato tienes que acolitarme. Tenemos que sacar mis temas. En ese entonces, yo había pensado en un nombre por años. Ese nombre, la banda se iba a llamar Fuerza Letal. Esa era la primera opción para la banda. Pero yo encontré en el internet que había una banda que se llamaba así. ¿Cómo? ¿Iron Maiden? No, Fuerza Letal. Fuerza Letal. Banda de Argentina. Entonces dije, ¿y ahora? Ya estábamos empezando a ensayar, inclusive ya íbamos a sacar el primer demo que grabamos en el estudio de Alfredo Carvajal, que de paso igual un saludo, un gran amigo Alfredo que nos apoyó también en los inicios de nuestra banda. Digo, vamos, ahora crecemos. Justo con Daniel estamos conversando y le digo, loco, me preguntaba el nombre, pero ¿cómo nos llamamos? Tenemos una banda, pero ¿cómo nos llamamos? Y fue Flash. Le digo, brother, la banda se va a llamar Extraño Poder. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Verás, aparte de que es el tema que más me gusta de Muro, Muro es una influencia directa para la banda. Yo quise siempre encontrar un nombre que refleje el heavy metal. O sea, Fuerza Letal era para reflejar el poder del heavy metal. Si tú te sientas y conversas con tu amigo y le dices, loco, defíneme qué es el heavy metal, no va a poder. Porque el heavy metal es algo tan genial que no le puedes definir con palabras, sino tienes que sentirle. Entonces, Extraño Poder es el nombre más apegado que yo encontré a eso. Porque ese es el heavy metal. O sea, es una fuerza que tú no... Si te fijas en la portada, es un pelón, es un rocker que tiene... Es ese poder en las manos, es una fuerza, loco, que no sabes de dónde viene. Exactamente, entonces, eso es por esas dos razones. Mm. Que Extraño Poder refleja el poder y todo lo que es para mí el heavy metal, loco. Que es una fuerza que tú no puedes explicar. Ya. Y, de paso, como te dije, a manera de anécdota, ¿no? Cuando el año pasado tocaron los Muro acá, yo me acerqué a Julito... A Largo, a Lápiz, les dije, o sea, así con todo el recelo del mundo, ¿no? Señores, buenas noches. Permítame presentarme. Recelo ahí. Es que son tus héroes, loco. Ya, claro, tú les has escuchado en discos, les has visto en pósters o lo que sea. Y creciste con eso. Claro. Fuerte, por ejemplo, mi brother Fabrizio me puede dar la razón en eso. Cuando éramos guambras, poníamos el tema A Beber, del disco Pacto de Sangre, y eran borracheras de 3 días. Es que te criaste con ellos. Y cuando me acerqué y les dije, loco, ¿saben qué? Con mucho respeto me acerco, soy tal persona, hicimos esto, porque del tema Extraño Poder hicimos un videoclip en colaboración con la gente de Telón de Acero. Y Telón de Acero. Tendemos un saludo a Telón de Acero también. Sí, a mi brother Anthony Lozada, que bueno, eso iba a hablar adelante, pero bueno, ya lo abordaremos después. Entonces me acerqué y Julito me dijo, ¿tú eres? Le digo, sí, me abrazó, o sea, en las palabras de ellos, no, felicitaciones, muy bien tocado, muchísimas gracias, no pensamos que tal vez acá íbamos a influenciarles así a ustedes. Y yo así, temblando, no, no sé si han visto esa parte, esa escena de la película del mundo de Wayne, cuando el cambio de Wayne entra y le conocen a Alice Cooper. Pero así, no lo merecemos, no lo merecemos. Entonces, fue genial porque... Qué experiencia, ¿no? Porque aparte de que ellos... Son unos grandes seres humanos, son como nosotros. O sea, yo tal vez pensé que me iban a decir, sí, claro, muchacho, te felicito. Sigue nomás. No, o sea, se acercaron y Julito me regaló una vitela, me firmaron mis discos de Muro. O sea, fue una experiencia genial. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, o sea, el nombre que elegí no está mal elegido, loco. Está. Y las personas a las que ya miré son como yo. Y entonces todo regresa. Todo está en su cauce, todo, ¿no? Todo está como debe de ser, bro. Y espiral, todo regresa. Qué genial. Ahora vamos a escuchar el track 3, que es Realidad Nacional. Extraño Poder. Problema, el televisor a diario nos muestra que la realidad Esto fue Realidad Nacional. Seba está impactado con la letra. Sí. ¿Me vas a decir algo? Dice, estabas... La delincuencia es un cáncer común. Si tú te descuidas, será tu final. Pues la policía se ha abierto de piernas y es el delincuente el que tiene el poder. Para delinquir, robar y matar, estamos perdidos, no hay en quien confiar. El hombre honrado tiene que afrontar el duro momento que vive el país. Las pocas monedas que arroja el patrón apenas alcanzan para subsistir. Los niños que hoy juegan entre la basura mañana serán parte de este problema. El televisor a diario nos muestra que la realidad del país no está bien. ¿Sabes que me traslado a 99 así, por las letras? O sea, digamos que la narración me va cambiando para esos lugares. Bueno, me parece la propuesta súper interesante. Digamos en este último bloque, Roberto, ¿qué se viene, digamos, de trabajo para Extraño Poder en lo que tiene que ver ya en el contacto con la gente, en las tocadas, bueno, ya en la arremetida para los toques que pueden haber? Bueno, como estábamos en interno, ¿no? Nosotros como miembros de Extraño Poder, por nuestras obligaciones, trabajos y cosas adicionales, tenemos nuestro tiempo un poquito ocupado. Somos músicos, somos padres, somos esposos, tenemos obligaciones, entonces nuestro fuerte, tocar en vivo no es mucho. Tratamos de aprovechar las pocas oportunidades que tenemos de tocar en vivo. Y de hecho, como Extraño Poder, tal vez nos habremos presentado unas 4 veces, 5 veces, no más, en el tiempo que vamos. Inmediatamente lo que se nos viene primero es el festival Heavy Alive. Heavy Alive. Que es la unión, de paso un saludo para mis brothers Cruz, mis brothers de Molisis, de Soul Steel, y mis brothers de Lady Killer, de que Lady de paso... Killer. Extraño Poder, Lady Killer ha fomentado una gran unión como panas, como brothers. Yo soy fanático de Lady Killer, tengo todos sus discos. ¿Sí? Literal. Y a mis brothers del Back to Back, que de paso no le aprovecho, tienen lo mejor en lo que es New Wave, acetatos. ¿Sí? A los que nos gusta. ¿Sí? Todavía comprar acetatos. Saludo a Fausto, que debe Fausto y debe mi brother Mauricio Sánchez, titulares del Back to Back. Se me queda la dirección ahorita, pero bueno, es en la Ramírez Dávalos, por la parada del trole de Santa Clara. Lo que quieran, pueden encontrar ahí, locos. Es una de las mejores tiendas. De hecho, es el señor que me queda, deja desfinanciado todos los fines de mes. En cuanto a música, ese es el proyecto principal que tenemos ahora. La gira... Igual los discos de Extraño Poder, supongo que están ahí, es, ¿no? Uno de los distribuidores oficiales del CD. Uh-huh. De Extraño Poder. Vamos a tocar en el 10, 11 y 12 de agosto, las fechas son aquí en Quito. El festival se traslada luego a Colombia, en Popayá y en Pasto, son 2 fechas, ¿verdad? Es un concierto binacional ya. Es un festival. Festival. Aquí vamos a tocar con Revenge y con Nightmare de Colombia. Revenge, para los que conocen, ¿no? Es una gran banda que se ha forjado a fuego y sangre en la escena sudamericana e internacional. A mí personalmente, como rockero y como fan, va a ser un honor tocar con Revenge. Y en Colombia, en una de las fechas, se va a sumar Decapitated, que es una de las bandas que abrió a Slayer en la gira sudamericana. Entonces, es el proyecto más grande que tenemos como banda. Y el 30 de septiembre, la gente de Back to Back va a traer a la leyenda canadiense Anvil. Y nos han tomado en cuenta nosotros, de Extraño Poder. Vamos a formar parte del cartel 333 de mi brother Jairo Pachay. Es un gran amigo, un gran rockero. Y para mí va a ser un gusto compartir escena con él y con mis brothers de Betraya. Que como yo siempre le he dicho, no, yo estoy orgulloso de que junto a Betraya, Soul Steel y Lady Killer somos, no sé, es a título personal me tomo esto, somos las 4 bandas que estamos poniendo el heavy metal tradicional de la ciudad de Quito en lo más alto. No he escuchado, o sea que mi ignorancia es que tal vez hay otras bandas más, pero entre Soul Steel, Lady Killer, Extraño Poder y Betraya, y somos las bandas que estamos practicando y tocando heavy metal tradicional. ¿Cuál es, para no alargarme mucho, cuál es el punto así, digamos, que caracteriza a lo que tú llamas heavy metal en Quito? Ya. Porque, digamos, heavy metal, claro, heavy metal, ¿no? No, pues el heavy metal, digamos, desde los clásicos tiene una posición, ¿no es cierto? Una forma, claro, de tocar característica. Pero Quito me presupongo yo que le da una característica especial. Claro, verás, en este caso, como te comentaba en interno, ¿no? Y si nos remontamos un poquito a la historia, a finales de los 70s y principios de los 80s, en la New Wave of British Heavy Metal, la nueva oleada del heavy metal británico, cuando nacen bandas como Saxon, Iron Maiden, Angel Witch, y etcétera, etcétera, se define propiamente lo que es el heavy metal, porque antes de eso era hard rock y cosas como lo que tocaban Judas Priest, Judas Heath, Sin Lizzy, que influenciaron a esta nueva oleada de bandas. Entonces, si nos remontamos a lo que es la historia, el heavy metal tradicional, el heavy metal propiamente dicho, es un estilo que practicaban estas bandas. Por ejemplo, las bandas, muchas bandas han influenciado en eso. Por ejemplo, Testament, Slayer siempre habla muy bien de Kerry King, habla muy muy bien de lo que fuera, cómo le influenciaron Jeff Hanneman y, perdón, Kiki Downing y Gleb Tipton en las guitarras. Entonces, a pesar de que ellos tocan thrash metal, saben muy claro y tienen muy bien definido qué es lo que fue el heavy metal. En mi caso particular, me he influenciado mucho, como te decía, por Judas Priest, Iron Maiden, Barón Rojo, Green Reaper. Pero ¿cuál es el punto que caracteriza ya a las bandas de heavy metal de aquí, de ya, Quito? Primero, como te comentaba hace un momento, yo estoy muy orgulloso, y en eso sí, es a título personal, y es algo que siempre me ha causado problemas, inclusive, yo sí soy un rockero que toca rock, soy un heavy metalero que toca heavy metal, yo tengo claro lo que es el heavy metal, no puedo menospreciar lo que hace el resto de bandas, es una labor loable la que hace cualquier banda, si no te agrada, no te guste, tuvieron los huevos de coger un instrumento y formar una banda, y eso está bien claro, pero en mi caso particular, yo me formé escuchando estas bandas, y es lo que yo quiero reflejar en mis temas. Juan Carlos es un guitarrista influenciado full en lo que son las bandas del metal ochentero, y es lo que refleja en los solos. Por ejemplo, en el tema Mercaderes del Metal, antes del solo de Juan escuchas una armonía, es una armonía clásica de heavy metal a dos guitarras. Entonces nosotros no es que copiamos lo que hicieron en los ochentas, no, pero es en base a lo que nos formamos. Hay mucha gente que ha innovado, por ejemplo, bandas de new metal. El new metal, respeto mucho a la gente que le guste, es música muy bien hecha, pero yo no lo comparto, por ejemplo. Y lo que caracteriza, sí, Extraño Poder es, se ha influenciado por esas bandas de los ochentas y trata de seguir con ese legado. Cuando tú haces una banda, tienes influencias. Claro. Y esas influencias se ven reflejadas. Por ejemplo, cuando tú escuchas el disco A New World Order de Gamma Ray, hay unos riffs, son muy parecidos a lo que hizo Judas Priest. Y eso siempre, cuando puedo, lo saco a colación. Le preguntan a Kai Hansen, oye, loco, pero esto suena a Judas Priest. Y le dice al pana este que le hace la entrevista, ¿pero a qué quieres que suene? Si yo toda la vida he escuchado Judas Priest. Claro. Entonces, para nosotros es algo igual. O sea, no puedo, como te digo, hay muchas bandas con las que yo me crié. Como te decía, Sueño Eterno es una banda de acá. Yo tuve la oportunidad de tocar un tiempo con ellos. Y Sueño Eterno es una banda igual. Que está toca. Influenciando. Claro, que me ha influenciado a mí como músico, como persona, y que también toca heavy metal. Hay otras bandas, aquí en la capital hay muy buenas bandas. Te puedo nombrar, por ejemplo, Muscaria, que es una banda genial. Personalmente a mí no me agrada. Lo digo, o sea, no lo digo en mal plan, pero admito que es una banda excelente y hay mucha gente que le gusta. Entonces, para todos los públicos hay bandas en las cuales tú eres más afín. Y en mi caso personal, yo siempre defenderé y llevaré la bandera, como dicen los sobredosis, no la bandera del rock, la bandera del heavy metal, con lo que yo me crié. Como te dije, brother, yo no soy el dueño de la verdad. Tal vez yo estoy equivocado, pero nadie puede cuestionar mi lucha, lo que yo estoy defendiendo. Y básicamente, como te dije, las cuatro bandas, a mi criterio personal, con la música que yo he escuchado, son las que pocas que estamos practicando heavy metal tradicional. Hay otras bandas que llevan muchos años, tal vez están tocando algo más o están buscando algo más, y han crecido como personas, como músicos, y está bien, loco, eso nadie te va a juzgar. Pero personalmente, como Extraño Poder, las otras bandas somos de las pocas que estamos defendiendo la esencia, porque el heavy metal no es solamente música bien hecha, es una forma de pensar, forma de vida. Entonces es una forma de vida, y eso es lo que estamos defendiendo. Al menos Extraño Poder es lo que está haciendo. Perfecto. Creo que está claro. Ya. ¿Dónde les pueden encontrar? Digamos, para que ustedes se publiciten. En las redes sociales, en el Facebook oficial de Extraño Poder. En Instagram, ep-ecuador, que son las redes sociales que tenemos. Y a las personas que tengan celular, el disco, Tal vez para contratos, ¿no? De 200 claro. dólares para arriba, ya saben. No, no de a dos bielas. No de a dos bielas. O 200 bielas de un dólar. Ya, bueno, ya. 0995-115235 es mi teléfono personal. O en todo caso, acá a los panas de la radio se les puede dejar la información para cualquier. Obviamente. O pueden contactar a la radio, también nosotros hacemos de intermediarios claro. ahí. ¿Cómo te digo? Paso. Ahora sí, digamos. Sería bueno que tú formules una pregunta de todo el programa y la gente va a ir respondiendo. Entonces ahí vamos a ir sorteando los discos durante la semana. Los discos. Claro. Bueno, si es que O sea, digamos, de todas las preguntas que tú dijiste, de no sé, la esencia, la génesis del nombre, la construcción de las narraciones de los temas, bueno, hay alguna pregunta y ellos lo van a poder responder. Bueno, como te comentaba, no, antes de formular esta pregunta, yo primero quiero, como te dije, yo trato de ser recíproco siempre. Y hay mucha gente que está pendiente de nosotros del momento en el aire. Y si me dan, les puedo robar un minutito del claro, de no, claro, claro. Dale, primero, quiero saludar a mis brothers, a los negritos de Nayón. Mi brother JP, mi amiga Pame, que sé que está convaleciente un poquito en... Está en la camita descansando de una operación que todos nos asustamos, pero bueno, y a los negritos no. Dale, un saludo para mis brothers, a Juan Pablo, un gran amigo, una de las primeras personas que compró el EP, ahorita me acaba de escribir, un saludo ñaño. Qué un bacán. Saludo para ti, para la Pame, para los negritos, que se recupere. Pame, recupérate pronto, esperamos verte pronto nuevamente en actividad. Un saludo a mis brothers del Back to Back, como te comenté. Una tienda especializada en música, mi brother Mauricio. Pueden encontrar lo que no se imaginen y lo que no tienen te lo traen. A mi brother Caluco del Sonido Externo, un gran músico, un gran amigo. Las personas que quieran grabar allá, pues loco, él les va a abrir la puerta. A mi brother José Zombie, que me ayudó con la cuestión de la portada. Él tiene su local en el centro comercial, aquel artesanal, el nuevo que hay para la Universidad Central. Gates of Nightmares, su local, pueden buscarle en el Facebook igual. Es una gran tienda y una gran persona, lo que sé que les va a ayudar. A mis brothers del Telón de Acero, como te comentaba, el tema Extraño Poder, homenaje a Muro, se coordinó un video con mi brother Anthony Lozada y Pedro Cajamarca, que son los que nos ayudaron en la realización del video, que de paso es una colaboración que tuve también con mis amigos de Lady Killer, Soul Steel y Sigma Detonador, mi amigo César Vélez. Quise hacer algo tipo Stars de la canción de Dio. La sí. canción, algo similar a eso, bueno, se dio. Hemos tenido muy buenas críticas también. Y también a mi amigo Wilfer Rosero, que es el que nos ayudó con las portadas. Una gran persona también, le mando un saludo si es que nos está escuchando. Y bueno, no para no alargarme, ya sé que el tiempo en radio es un poquito complicado, pero son mis 5 minutos de fama. No, también déjenme disfrutar. Dale, si quieres, 6 también, ya le hace. Bueno, o sea, yo te soy sincero, yo en lo personal preferiría que las personas que quieran el disco llamen, loco. O sea, los discos que están aquí son para ustedes. Pero ya que la comisión es la pregunta, locos, solamente que nombren las dos bandas que yo formé antes de Extraño Poder. Son, perfecto. A los que me conocen o las personas que escucharon, están ahí, locos. Y a las personas que quieran adquirir el CD, que pueden acercarse al local de Gates of Nightmares, pueden acercarse al local de Sirius Parches, que queda también en el centro comercial artesanal este que te comento, Back to Back, que es el distribuidor oficial, si se puede decir así, del disco de Extraño Poder, y de paso también ahí tenemos las entradas para el Heavy Alive, ¿no? Esperamos que se acerquen, sí. Y por medio del Facebook. Medio de Facebook nos contactan, les escriben, ¿sabes qué? Hacemos envíos igual a nivel. Que hay un montón de promociones con las entradas de Heavy Alive. También se les hace la invitación para que vayan y compren, claro. Y deben los CDs con la entrada, ¿no? Al momento estamos con un combo: el CD de Lady Killer, el CD de Extraño Poder, el CD de Heavy Alive. Hasta iban tres CDs, loco. Y la entrada, y vas a ver a dos bandas internacionales y a cuatro bandas locales. Entonces, no quiero sonar pomposo, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Qué más quieres? Son 25 dólares. O sea, son 25 dólares. Vas a tener tres discos y vas a tener una entrada a un mega concierto, locos. Entonces, festival. Es una promoción limitada. Sé que ya quedan muy pocas unidades. Y a los que quieran, por favor, única y exclusivamente al local de Back to Back. Mi brother Mauro les va a recibir con los pasos abiertos y de paso se pueden llevar cualquier disquito que está por ahí. Ahí se enganchan con el disco. Loco, yo cuando entro a ese local no quiero salir porque no sé qué llevar. Pero no, o sea, está ahí, locos. Ya saben, pero el concierto del Heavy Alive. ¿Cuándo es el concierto? El 10 de agosto. El local estamos por definirle, porque como ustedes saben, es un evento que ha ido creciendo. Entonces, desde el principio teníamos un local X que teníamos verle, pero por la acogida de la gente, por la expectativa de las personas, tenemos que aumentar el aforo. Entonces, tenemos un par de opciones, porque en este caso, locos, nosotros hemos puesto nuestra plata, hemos puesto nuestro esfuerzo. De este concierto no vamos a coger un dólar. Lo que queremos es dejar cimentado algo. Tú sabes que siempre para todo tiene que haber un precedente. Sentar un precedente. Y si me permites hablar algo de Heavy Alive, es un proyecto de bandas para los rockeros, loco. Las bandas nos hemos juntado, ¿para qué? Para que se vea que en realidad sí se puede aquí, loco. Sí se puede hacer un proyecto de esta magnitud. Se puede hacer. Pero estamos viendo. Extraño Poder pudo sacar un buen disco. Lady Killers lo ha hecho. Demolisis, loco. Es una banda joven. Toca un buen thrash metal y tienen un discazo, brother. Aquí las cosas se pueden hacer. Simplemente a veces nos cerramos, loco, que decimos no podemos. Y a Heavy Alive es eso. Y yo te garantizo. Y qué genial va a ser para nosotros y el otro año o los años venideros. Vengan proyectos inspirados en el Heavy Alive mucho más grandes. Mejores, loco. Ese va a ser el mejor legado que nosotros vamos a poder dejar. Aquí estuvimos con la gente de Heavy Alive también promocionando ese día hace algunos meses, ¿no? Saludos a la gente de Heavy Alive. De paso, mi brother Mauro se va a autoinvitar en alguno de estos días. Les va a caer también con alguna sorpresa. O para promocionar algún combo también de las con entradas. Mucho gusto. Y, de paso, ¿no? Como les comentaba, también habré de venir a promocionar lo que es el concierto de Anvil. Y prepárense también para todos los rockeros que les encanta el metal de la vieja escuela. También van a haber muchas promociones con las entradas de Anvil. Así que Back to Back siempre tiene muy buenas sorpresas para la gente. Hasta ahora han hecho muy buenos conciertos, concretos, serios. Han empezado puntuales y prepárense para lo que viene, porque Anvil va a ser una gran sorpresa para todas las personas que nos gusta el buen metal. Bueno, recuerden que la pregunta de Roberto era ¿en qué bandas tocó antes de que se forme Extraño Poder? Exacto. Esa era la pregunta. Esa va a subirse a las redes y ahí podrán... Sí, Extraño Poder estará en escena en agosto y en septiembre también. En agosto en dos conciertos súper importantes del Heavy Alive y también irá a Colombia. Igual con el Heavy Alive va a ir a Colombia, sí, Colombia y en septiembre... En agosto, estar aquí en Quito el 10 de agosto con nuestros brothers de... Lady Killer, Soul Steel y Demolisis. Vamos a estar aquí el 10 de agosto, el 11, el 12 en Colombia. Y el 30 de septiembre con la leyenda canadiense Anvil. Anvil. Esas son las fechas concretas. Heavy Alive está pendiente el lugar, pero el efecto estará informando. Uno ha sido característicamente abusivito. Y ya les estará visitando. Ya les estaremos visitando para confirmar ese dato. Están las puertas abiertas para ese tipo de información que le interesa a la gente que le gusta el buen rock, ¿no? A la gente Nosotros como rockeros metaleros es lo que queremos, ¿no? Este año está lleno de conciertos, hay muy buenas opciones. Sí. Al menos en mi caso personal es lo que siempre quise. Ahí vienen muy buenas bandas y es lo que fortalece la escena. Tú sacas un disco, cuando tienes un programa de radio, haces que el metal no muera, loco. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para dar un legado para las nuevas generaciones. Claro. Claro. Bueno, queremos agradecer la presencia de Roberto Romero, el bajista de Extraño Poder. Este es un espacio abierto, como lo hemos dicho todo el tiempo. Es un espacio de análisis, sobre todo aquí hemos tratado de exprimirle un poco, de desnudarles ahí a los artistas. Tenemos cámara de vivo, Roberto ha sido, nos ha hecho a nosotros las preguntas. Está bien. La interacción. Saludos a todos los que nos escuchan, agradecemos a la banda Extraño Poder, saludos a Adrián en los controles, a Diego en la mesa de trabajo y queremos el saludo para la gente que te escucha del Efecto Rock de la banda Extraño Poder. Bueno, primero que nada, como les dije, siempre recíproco, un saludo y un agradecimiento a toda la gente que forma el programa, por abrirnos las puertas, por permitirme presentar al público nuestro EP. Totalmente agradecidos y espero de todo corazón que no sea la primera vez. Espero próximamente presentarles más noticias sobre la banda. Un saludo a todas y cada una de las personas que escuchan este programa. Sé que la difusión del programa es muy grande y por eso estoy honrado de estar acá, de poder presentar mi material. Espero que la propuesta de Extraño Poder sea de su agrado. Espero que con el tiempo llamen, pidan nuestros temas, aquí se quede un disco. Para el programa, ese es el apoyo que necesitamos las bandas, que nos llamen, pidan nuestros temas, eso nos da un aliciente para seguir. Si algún amigo Me olvidé de saludarles, locos, saben que siempre están en mi corazón. Cada uno de ustedes ha dado un granito de arena para que esta banda salga. A mi amigo igual Hugo Ferry, que está en Estados Unidos, y me está oyendo Ñaño Hugo. Un saludo, mijo. Te extrañamos, esperamos que vengas pronto. A mi brother Fabricio nuevamente, un saludo para ti, Ñaño. A los negritos de Nayón igual. A mi esposa, Paulina, te amo mucho. A mi hijo Estevita, mi hijo, ya sé que me estás viendo, ya se va el papito a la casa. Ya mismo voy llevando el pan. Gracias, mijo, por darme tu tiempo para la banda, por quitarte tu tiempo para poder hacer lo que tengo que hacer. Te amo mucho, mijo. Y para no ser tan romántico y nada, no, a la gente que le gusta el heavy metal, que apoya el heavy metal, este año poder sé que va a ser una propuesta que les va a gustar, locos. No puedo cansarles más. Simplemente mil gracias a todas y cada una de las personas que ha dado su granito de arena para que este pez salga. Y esperen muchas noticias positivas con el tiempo de Extraño Poder, que no les vamos a defraudar. Extraño Poder en Efecto Rock. Y les vamos a dejar con los dos temas de Extraño Poder. Saludos, Adrián. Gracias, Roberto, una vez más. Sebas, estaremos la próxima semana con más sorpresas. Más bandas que van a venir, bandas que siguen contactándose con el Efecto Rock y que ya saben que tienen la puerta abierta acá para que vengan a difundir su música, que para eso estamos. Y así que, soy Diego Cofre, Sebastián Vázquez, Adrián Torres, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes, gente. Les dejamos con buena música. Extraño Poder. Adiós. Chau, chau. Yeah!